¿Qué tal? Buenos días. Sí, precisamente el sábado, en el marco del Día Internacional de los Museos, celebramos el Bicentenario. Tenemos la certeza que al menos el Rancho Real y el rancho que aloja la Casa de la Cultura del municipio de Patagones fueron terminados de construir en el año 1824. Así que bueno, fue una buena... una buena fecha para también conmemorar eso. Y bueno, se hizo una actividad que la organizó el municipio, la Secretaría de Desarrollo, en la cual nosotros nos sumamos, colaboramos con parte de la información y con la visita guiada que se hizo por los distintos ranchos. Es una visita que comenzó acá enfrente en la oficina de turismo, luego siguió por la Carlota, que siempre la gente le gusta ver porque, bueno, sabemos que no está abierta siempre al público, se hacen visitas expresamente desde el museo. Y después siguió la visita por la Casa de la Cultura y el Rancho Real. El museo ofrece información para aquellos que deseen ahora, capaz se lo perdieron porque no pudieron ir el sábado, pero ¿cómo pueden hacer para visitar o acercarse aquí y conocer más sobre la historia justamente de estos tres ranchos? Sí, nosotros estamos abiertos de lunes todos los días hábiles, en realidad desde las 7 de la mañana ya estamos en atención al público hasta las 5 de la tarde, pero las salas, están para aquellos que quieran ver las salas. Ese es un horario para investigadores, pero el horario para visitar salas es de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. Si me permitís, quisiera hacer una pequeña reflexión, si se quiere, sobre estos ranchos, cómo llegar a nuestro presente, porque decíamos en el acto que se hizo el sábado que Alberto de Paula, una persona muy importante para este mantenimiento, sostenimiento del patrimonio en Patagones, dijo una vez: las casas no se caen por viejas, sino por falta de cariño. Y bueno, en ese cariño englobamos, esas casas llegan a nosotros, esos ranchos históricos, gracias al accionar de varios vecinos, de muchos vecinos. Uno de ellos, por supuesto, de Manossi, pero también otros muy importantes como Julián Jambí, el propio Biagetti, que ahora la semana próxima ya paso el chivo, de paso vamos a estar organizando una actividad en el museo, la semana de Jambí y Biagetti, vamos a estar exponiendo sus obras, que es el mes, estamos en la fecha de nacimiento de estos dos grandes artistas locales. Y bueno, eso, el accionar de los vecinos fue que se preocupó, que gestionó, que en algunos casos se puso dinero para comprar algunas de estas casas y después pasarlas al municipio. Y el otro actor fundamental siempre, por supuesto, el Estado, en este caso el Estado municipal, que siempre intervino y logró que, bueno, que hoy en día podamos contar en Carmen de Patagones con hay cuatro ranchos de más o menos de esa época. Pero tres de ellos son de uso público, que están abiertos al público. Muy bien, bueno, y estamos en la semana de mayo, también algunas reflexiones para este 25. Bueno, muy importante siempre esa fecha patria, ¿no?, que nos define, que es nuestra, de alguna manera tenemos la rareza de como nación de tener como dos fechas de nacimiento, pero la del 25 de mayo es muy importante porque, es nuestro primer gobierno patrio. Y bueno, no hay que dejar de recordarlo, de reflexionar sobre eso, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo, ¿no? Siempre nuestro país, nuestra querida nación, siempre por ahí va de una crisis a otra, sin escalas. Así que bueno, es un buen momento siempre para reflexionar el accionar de aquellos primeros patriotas. Leo, muchas gracias y estaremos atentos entonces a la actividad que comentaste de la próxima semana y otras también que tienen siempre aquí desde el museo en conjunto con la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo gracias por el espacio y ya estaremos aportando nueva información sobre la semana de Biagetti y Jambí que se viene pronto.